nuestra pasión por la belleza y descubrir tu mejor versión. Calle Juan 23, 7 Bajo, Vitoria Gasteiz. Reserva tu cita llamando 602-850654. Síguenos en Instagram como Magic Wings Spa. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. El café de la mañana está de regreso y mejor que nunca. Marca el martes 12 de septiembre en tu calendario y sintoniza el café de la mañana en Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes, humor, horóscopo y notas curiosas con la dirección de Freddy Cortés. Te esperamos con tu taza de café y una sonrisa en la radio. El café de la mañana está de regreso para hacerte compañía en tus mañanas. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. De querer un poco extraña, no puedo acostumbrarme a tu manera. Yo sé que vas a continuar y no lo puedo soportar. De ti de ti, porque tú tienes una forma de querer un poco extraña, por eso tengo desconfianza en ti. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Thank you.